Fotos de la vida, fotos que se velan en la calle. Mucha gente grita, pocos que te escuchan en la calle. Madres en la plaza lloran a sus hijos por las calles. Se disfraza, me hace burlas por las calles. Ah, la calle. Ah, en las calles los busco. Fuera de las casas, fuera de los templos y a la calle. ¿Dónde está el que sufre?